le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. La factura no espera ni él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando, que hay algo, se está acabando, la pasión se congeló. Ella quisiera decirle, ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Corazón, que le hace falta un beso, que le dé.